campanita del rocío, la mitad de fuego y cobre, la mitad de nieve y frío. ¿Qué locura de cantares tiene tu cuerpo escondido sobre la verde cintura de tu campanario liso? Con tu compás tan gitano sobre los campos de trigo y tu rara arquitectura que te componen los lirios, cantas y gritas y bailas como un campero latido. Cuando el son se hace palabra en tu agradable sonido, nace en la marisma llana un pentagrama de gritos. ¡Ay, quien fuera campanita centinela del rocío! Golondrina marinera, faenadora en tu delirio, espadaña contra el viento, lucero sobre el camino, estrella de luz continua y guardesa sobre el nido. Rubor de las amapolas portan tus firmes ladrillos y tu pedestal abraza a tu cuerpo sorprendido. Deja que coja tus flores para adornar los caminos. A tu alegre caminar táñele tus ojos limpios mientras la tarde marchita se aleja tras de los pinos y se adelanta el lucero que quiere ver el rocío. Deja que suba a la grupa de tu campanario antiguo, que quiero ver su mirada tirando plata en el río. Mira la alondra real que te adorna con sus trinos y la cierva temerosa que se esconde en un lentisco. Sigue repicando alegre, verde, sobre el verde trigo, que el color de la esperanza de la Virgen del Rocío es el verde de los campos y del romero florido. ¡Qué locura de jazmines! ¡Qué linderos sin espinos! ¡Qué jardín más primoroso! ¡Y qué torrente bravío! ¡No dejes de repicar que llegan los peregrinos! ¡Llama a toda la marisma! ¡Despierta al campo pajizo y quede el silencio roto por el alegre bullicio! ¡Que tu garganta morena, mitad cobre, mitad frío, guarde la marisma llana cantando por fandanguillos!